Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Contenido en entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Son las 10 de la noche y aún tienes hambre. Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, hola, hola, ¿qué tal mis queridos compañeros, amigos, bienhechores, como decía el curita de mi iglesia? Yo soy Mateo López y hoy es lunes de especiales. Tenemos unas ricas popeticas para ti de una banda ecuatoriana. Hoy día nos toca banda ecuatoriana y tendremos una hora con lo mejor de su música. Muy buenas noches mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Catán y como Mateo les mencionó, hoy tenemos una banda increíble que nos va a poner a bailar. Así es mis estimados amigos, y se trata nada más y nada menos que de los Chaucha Kings, esa banda que mientras fuimos colegiales nos hizo bailar un montón en las kermeses de los colegios y que ahora, bueno, ya no se le escucha tanto, pero siempre es chévere recordar esos buenos tiempos. Así que de una nos vamos con el primer tema que se titula Canelazo. Quedar chupado. Abra la puerta, señora, venda un canelacito, de mi unito, de mi otrito, hasta quedar chupado. Páseme pronto, por favor, quiero olvidar lo que es amor, aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor, estoy llamado, que caray, ya voy entrando en el mundo. Thank you. Y eso fue El Canelazo, una de las canciones más movidas y conocidas de este grupo. Y es que los Chaucha Kings se caracterizan por hacer covers de varias canciones conocidas y, digamos, por decirlo de alguna manera, populares de nuestro querido Ecuador. Entonces, por eso destacaron bastante durante su época. Y bueno, sin nada más que decir, soltemos el siguiente tema. Ahora vamos con Cariñito. Acabaste de escuchar Cariñito, otro genial tema de los Chaucha King. Una increíble forma de empezar el final de este día lunes, primer día de la semana, pero ya se nos está acabando, así que vamos a seguir con la mejor música. Ahora vamos con un tema un poquito más... cortavenas, se podría decir. Sí. No sé si cortavenas, pero es divertido también. ¿Cómo se llama el tema con el que nos vamos? Pues nos vamos con el tema titulado El Club de los Despechados. Estimado amigo, acabas de escuchar El Club de los Despechados. Seguramente que más de una vez escuchaste esa canción y te sentiste identificado. Bueno, entonces sigamos con más musiquita de esta banda genial, ecuatoriana, ya casi clásica ecuatoriana, ¿no? De las buenas que salieron hace tiempo y que dieron pie pues a lo que sería la producción ecuatoriana que ahora está arrasando en realidad. Vamos entonces con el siguiente tema muy conocido titulado En Vida. seguimos con el buen ritmo de los Chaucha Kings. Acabaste de escuchar el tema En Vida. ¿Qué tal? ¿En Vida que me quisieras? ¿O de muerto ya para qué? Así escucharás, verás. En Vida cualquier cosita, ¿no? Bueno, si sueltas la próxima canción te lo agradecería. Bueno, señor Mateo, entonces seguimos la noche con Llorarás por mí. Así es, Llorarás por mí. Si ves que te asustas, no soy el cuco, soy yo. Llegó papá. ¡El aladino! ¡El aladino! Y Chaucha King. Y por el mismo precio. ¡Guapea! Debo tropezar y para aprender. El cielo se derrumba cada vez que paso por tu barrio, el parque que solíamos caminar juntos de la mano. Las tardes de verano huyendo de los ojos de la gente, por donde quiera había un santuario para el amor. Matando amor, parece que de mi dolor tú te estás burlando, amor. Pero verás que si acaso llego a morir, desde la tumba me reiré, de ver cómo tú llorarás por mí. Desde la tumba me reiré, de ver cómo tú llorarás por mí. No es fácil que te paguen a ti, habiéndole dado maní, queso y mortadela. Tienes razón, Aladino. Yo estaba tan perdido. La vida es así. Cállate. Otra vez me volví a caer. ¿Cuánto más debo tropezar para aprender? El cielo se derrumba cada vez que paso por tu barrio, el parque que solíamos caminar juntos de la mano. Estás burlando, amor. Pero verás que si acaso llego a morir, desde la tumba me reiré, de ver cómo tú llorarás por mí. Desde la tumba me reiré, de ver cómo tú llorarás por mí. Y digo que esta tortura me está matando, amor. Parece que de mi dolor tú te estás burlando, amor. Pero verás que si acaso llego a morir, desde la tumba me reiré, de ver cómo tú llorarás por mí. Desde la tumba me reiré, de ver cómo tú llorarás por mí. Desde la tumba me reiré, de ver cómo tú llorarás. Y acabaste de escuchar Llorarás por mí, y para no perder el toque romántico, o bueno, llorón, vamos con el siguiente tema que se titula ¿Para qué me haces llorar? Igual una canción muy conocida y que la cantaron junto a la Bibi Parra. ¿Para qué me haces llorar? Que no ves que más no puedo. Me hace sufrir yo otra vez. Por un amor imposible, sí, por tu amor imposible, por un amor imposible, estoy borracho otra vez. Mis amigos, recuerda que estamos en Popetas Musicales y nos escuchas por Radio Casa de la Cultura 940 AM. O también puedes descargar la aplicación en tu celular como Radio CC HD para que nos tengas todo el tiempo junto a ti. Muy bien, esa recomendación. Yo ya tengo descargada la aplicación y funciona recontra que bien. Y es mejor que escucharlo en la radio. No me golpeen, pero suena más bonito. Bueno, el streaming es más chévere. En fin, vamos entonces con un último tema antes de lanzar la pausa promocional. Esto es un poquito más animadito y se titula Pasito Tum Tum. Del Ecuador con mucho cariño. Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí. Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí. Porque tienes que bailar despacito tum tum. Porque tienes que bailar despacito tum tum. Pasito tum tum. Pasito tum tum. Pasito tum tum. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Coca la escoba, coca la escoba, pasito tum tum. Póngase a barrer, póngase a barrer, póngase a barrer. Nos vamos a comerciales, pero solo por un ratito. Quédate que seguimos con más de los Chaucha Kings. ¿Huelen eso? Se está quemando algo.

su ilusión por dolor. Quien te ha llevado tu momento mejor. ¿Quién piensa en ti? Y eso fue ¿Quién piensa en ti? Y ahora, es interesante cómo los Chaucha Kings tienen todas esas temáticas de del noviazgo, ¿no? Como que pasan por todas las etapas de un enamoramiento. O sea, te pueden acompañar desde que le pides que sea tu pelada. No, desde antes, desde que te gusta, cuando le pides que sea tu pelada, cuando te termina, cuando lloras y sufres. Y cuando le llamas para el remember también puede ser. Bueno, sigamos entonces esta genial, exquisita, deliciosa noche de lunes con el tema... Si no te hubieras ido. Muy bien. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Y te recuerdo al amanecer. Te espera otro día de vivir sin ti. El espejo no miente. Me veo tan diferente a cuando estabas. Gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Sí que era diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. ¿Qué haces? Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día de vivir sin ti. El espejo no miente. Sí que era diferente cuando estabas tú. Por ti, y no sé dónde estás. acabaste de escuchar Si no te hubieras ido. Recuerda, mi estimado amigo, que también nos puedes encontrar en Facebook, en nuestra fanpage Popetas Musicales. Ahí nos puedes pedir cualquier canción, cualquier solicitud o mensajito que quieras enviar a una persona, saluditos. Ya sabes que no hay nada más lindo que te saluden en la radio. Así que ahí puedes comunicarte directamente con nosotros. Y seguimos ahora con un tema que a mí me gusta un montón. Esto se titula Tabaco y Ron. Bueno, y entramos ahora sí en la última, digamos, en la última recta del programa, porque nos quedan unos cuantos temitas más para acabar este genial lunes. Lo que acabaste de escuchar hace un momento fue Tabaco y Ron, una de las canciones más conocidas de los Chaucha Kings. Y ahora te dejo con Tantos deseos de ella. Siento defraudarte y me puedes despreciar. pronto sé que debo dejarte. No lo puedo remediar. Tú te quedas tan callada. No te explicas la razón. Y te sientes por mi culpa desgraciada. Sé que no tendré perdón, pero debes comprenderme. Seguro que esta noche, sin dormir la encontraré. Sé también que no me hará ningún reproche, y perdón le pediré. Pero debes comprenderme. He sabido en un instante que lo nuestro se acabó, y comprende que lo más importante es el verdadero amor. Cuánto siento defraudarte. Y eso fue Tantos Deseos de Ella. Y bueno, mis amigos, les cuento que nos quedan solo unas dos popetitas más para esta noche, pero te vamos a mandar con lo mejor para que puedas descansar o sigas haciendo deberes o trabajando, no sé, lo que estés haciendo. Así que, ¿con qué tema nos vamos? Así es, mi estimado amigo, sigue nomás trabajando, estudiando, leyendo, haciendo tus deberes, que nosotros te ponemos buena música. Y ahora nos vamos con el tema Tú Vas a Volar. Contigo, está tan lejos de tus ilusiones. Te quiero olvidar, te voy a olvidar. amor imposible. Y aunque tanto luché, no lo pude alcanzar, que tanto la amé fue imposible. A volar. Y ahora sí, mis amigos, llegamos al final del programa y te dejo con la última canción. Esto espero que lo disfrutes un montón, es muy divertido y se titula Vagabundo, Borracho y Loco. como dicen los Looney Tunes, lástima que terminó el festival de hoy. Pero pronto volveremos en serio con más diversiones. Mañana nos veremos con los duros del talento ecuatoriano y los clásicos del pop. Espero que hayas disfrutado un montón de esta genial noche. Y bueno, ¿por qué no despedirnos diciéndote que nos encanta acompañarte durante todos los días de la semana y esperamos que te esté yendo de lo mejor y que esta noche siga siendo espectacular? Mateo López se despide, un abrazo y nos vemos más pronto de lo que creen. ¡Adiós! Y bueno, mis amigos, no olvides escucharnos toda la semana. De lunes a domingo estaremos junto a ti con una hora entera de la mejor música. También recuerda que puedes ingresar a www.radiocce.com, en donde encontrarás nuestros programas, no solo los nuestros, sino toda la franja de la Radio CCE, y ahí también encontrarás unas cuantas fotitos de nosotros por día. Así que espero te guste. Si te perdiste tal vez algún programa, estarán ahí también los podcasts. Y pues nada, me despido. Mi nombre es Angie Catán y nos veremos el día de mañana, como Mateo lo mencionó, con los clásicos del pop y los duros del talento ecuatoriano. Conmigo será hasta la próxima. Chao, chao. Uf, qué buenas popetas. Pero ya se acabaron. ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.